para participar en el Seminario Internacional de Pyongyang sobre el Desarrollo Sostenido, llegaron a esta ciudad por vía aérea el día 4, especialistas de Canadá, Malasia, Estados Unidos, China, India e Inglaterra, incluida Park Kyung-hae, profesora de la Universidad British Columbia de Canadá y directora del Programa de Intercambio y Colaboración de Conocimientos Canadá-Corea.